desde el estudio Alberto Armansa en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados, desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Paradigma Radio. Qué mañanita llevamos, Javi. A tope, ¿verdad? Uf, no paramos, Javi. ¿Cómo lo llevas? ¿Estás cansado ya? Hoy no te me duermes, ¿no? Di algo para pensar que los oyentes están durmiendo, ¿no? Pensaba que estaba hablando. Contigo. Vámonos a Asturias, vente conmigo, vamos. Sí, amigos, sí, amiga, por favor, acompáñenos, viajemos así con esa imaginación que tenemos todos muy bonita y podemos crear fantasías estas formidables para que podamos estar ahí en plena naturaleza, en medio de las montañas, de ese verde maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y ahí nos encontramos con Sole, que amablemente siempre recibe nuestra llamada desde la radio. Sole, buenos días. Buenos días a todos. Uy, qué bien se te escucha hoy. Hoy se te escucha fantástico, ¿eh? El otro día teníamos dificultad. Sí, es que tengo otro teléfono prestado. Bueno. Dale un abrazo grande y un beso a que te prestó el teléfono, ¿eh? Abraham. Sole, nos acordamos siempre de Asturias cuando estamos ahí en una cantina, medio entusiasmado, ¿eh? Y Asturias, patria sí, querida. Efectivamente, la canción de los borrachines. Siempre, Asturias, patria querida. Oye, es querida Asturias y te queremos mucho a ti también. Y te vamos a pedir, por favor, que nos vuelvas a hablar sobre la tierra que tenemos que preparar para poner nuestras plantitas, porque el otro día fue inaudible lo que pasó. Sí, entonces, sí. Te pido por favor que vuelvas a darnos esa receta de cómo tenemos que preparar esa tierra para que nuestra semillita, nuestra plantita, pueda estar a gustito con esa tierra. Bueno, la semana pasada os estaba hablando de que lo mejor, lo más auténtico es que os fabriquéis vuestra tierra. Es sencillo, es simple comprender simplemente que todo lo que está encima de la tierra cae y se convierte en tierra, todos los seres vivos. Es un proceso que está continuamente dando vueltas y vueltas. Por lo tanto, tenemos que devolver a la tierra todo aquello que hemos utilizado, que no hemos utilizado precisamente, todos los desperdicios que tenemos, los devolvemos ahora a la tierra y hacemos una tierra estupenda y buenísima para todo, para las plantas de adorno, para las plantas comestibles, para todo lo que queramos, para nuestra terraza, para los balcones, para todo. Entonces, lo que vamos a hacer es, por supuesto, aprovechar cualquier vegetal que hemos limpiado, que no vamos a comer. Sí, las cáscaras, ¿no? Las cascaritas de todo, de las todo, patatas, de la zanahoria, de lo que sea, ¿no? Las hojas feas de cualquier verdura, todo lo vamos a aprovechar porque hace una, eso se convierte en tierra, por supuesto. Hay una forma rápida y otra más lenta de hacerlo. A ver, nosotros podemos comprar un depósito que ya viene al uso, ya viene preparado con su tapa y sus ventilaciones para ello. Según qué zona pueden costar más o menos, no son baratos. Pero si tenéis en cuenta... ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? De compostores, para hacer compostores. Compostores, sí. Entonces, vamos, por lo menos aquí los llamamos así, pero bueno, tienen mil nombres. Es muy fácil, son todos verdes, y parecidísimos, en redondo, en cuadrado, tienen una tapa y tienen ventilación para que... Uh-huh. eso para que entre el aire y haya un cambio de temperatura. Se pueden hacer, si es un terreno, por ejemplo, en una huerta, se pueden hacer con ladrillos, poniendo uno sí o no, para que haya ventilación entre uno y otro, dejando un espacio, o con madera, palés. Pero bueno, nosotros en casa eso no lo vamos a hacer. Entonces, lo más interesante es que todo lo de casa lo convirtamos en tierra, todos los desperdicios vegetales, y no desaprovechemos nada. Una forma rápida, ahora en otoño tenemos una oportunidad tremenda, que es salir de la ciudad, salir del asfalto con nuestras bolsitas a dar un paseo, y todo lo que esté seco, todas las hojas secas. La hojita, ¿no? La hojita de los árboles. Efectivamente. Mm, las hojitas, cogemos sacos de hojitas, y eso es algo rápido, limpio, y que vamos a utilizar incluso para mezclarlos, veréis. Si nosotros hacemos el depósito, cogemos un depósito más o menos, estos que se usan para la basura, de 100 litros, los hay de 100 litros y de 75, entonces, que tienen su tapa. Entonces lo que hacemos es alrededor del depósito hacer agujeros con una broca, la más gorda que encontremos, hacemos los agujeros todos alrededor para que entre la ventilación. En el fondo ponemos palitos secos. De esa forma no está directamente en el suelo, se está aireando, está entrando el aire, y ponemos pues como unos 10 centímetros, porque luego va a bajar, 10 centímetros de palitos secos, los entrecruzamos y tal para que entre el aire. Ahí vamos poniendo todas las hojas secas que encontremos. Tener en cuenta que pueden tener un volumen tremendo, pero a los dos días queda en tres cuartas partes de lo que echamos. Si a estas hojas secas somos capaces, yo no sé si tendréis muchas lombrices por el campo ahí, las venden, desde luego. Hay sitios donde las venden. Aquí en Asturias no, porque lo que sobra son lombrices. Hay muchísimas lombrices, algo más que políticos, pero hay muchas. Entonces, pues son más sanas las lombrices, son más sanas las lombrices. Y trabajan más, ojo, están trabajando todo el día y no se les paga extra. Ay, pobrecitos. Entonces cogemos las lombrices y nos las venden, y las echamos cuando ya haya una capa buena de esa tierra, de esas hojas secas, echamos lo venden en bolsitas, en unas cajitas especiales, las lombrices. Si no, no va a pasar nada, si no las conseguimos. Las lombrices lo que hacen es inmediatamente empezar a comer las hojas, y lo que ellas echan es el guano famoso que llamamos de lombriz, no de ave, de lombriz. Si no tenemos lombrices, no pasa nada. Cogemos una capa de hojas secas. Entonces, echamos otra de lo que desperdiciamos, de las sobras vegetales de casa. Otra seca. Vamos alternando las capas de secas, húmedas. En el sur no vais a tener el problema que tenemos aquí con la humedad. A ver, aquí los compost normalmente se suelen perder, o si no estás atento, o poner feos por exceso de humedad. Vosotros ese problema, me imagino, que no lo vais a tener. No. Entonces, ahí quizás sea por lo contrario, por seco. Pero si los vemos, mira, esto no hace falta, hay termómetros, pero si te pones a comprar cosas y cosas, es que te lo hacen, entonces lo haces todo muy fácil. No, esto es intuición. Además, las plantas, las semillas, lo que decimos siempre en la naturaleza, es intuición. Y tenemos que hacer que nuestros sentidos estén en contacto con esa naturaleza y sepan exactamente lo que tienen que hacer. Entonces yo cojo y toco eso que tengo ahí en el compostando, lo toco. Ah, pues tiene muchísimo calor. Bueno, pues entonces cojo y tengo preparado en un calderito agua con ortigas. Las ortigas lo que hacen es acelerar, cuando se descomponen las ortigas en el agua, aceleran el compost, que vaya más rápido la descomposición, y a la vez están dando nitrógeno. De todas formas, hay unos polvitos que venden, que son naturales, que ya vienen preparados para añadir a eso verde, a ese compost verde de vegetal, que estamos haciendo para acelerar el proceso. Hay unos polvos. A una tienda que vayáis que tengan productos ecológicos, oye, mira, estoy haciendo un compost y tal, hay unos polvitos y tal que aceleran el proceso. O sea, no vais a tener problemas. Entonces los regáis con ese agua de ortigas, Sí, está muy seco. Aquí ese problema no tenemos. Agua de no creo que se os dé el caso de que esté demasiado húmedo o aguado. No creo ahí que se os dé ese caso. Pero en el caso de que estuviera muy líquido y no alcanzara un poco de temperatura, que esté calentito, las paredes, a nada más tocar el depósito, ya veis si hay calor o no. Uh-huh. En el caso de que estuviera muy húmedo, se echa seco, se incorpora hojas secas. Y en el caso de que estuviera seco, se incorpora agua de ortigas. Las ortigas, me imagino que de norte a sur hay suficientes en todos los sitios. Ahí no vais a tener problemas. Esa tierra que sale de ahí es especial, es vuestra. Lo habéis controlado. No tiene ninguna bacteria porque la temperatura que alcanza el compost mata todas las bacterias. Si hay pues huevos de mosca blanca, de ácaros, de cualquier cosa, de pulgón, los va a matar. La temperatura los va a matar, va a estar perfecta la tierra. Y luego metéis la mano, cuando esté hecha, metéis los dedos para que se deslice esa tierra entre los dedos. Pero es que gusto da. Porque es una tierra que la notas, que parece que está hablando, que está diciendo, venga ya, méteme aquí semilla. Una semilla que quiero ya producir, que quiero hacer algo. Oye, no pero es la tierra inerte esta que compráis en bolsas, que la mayoría de ellas es un tongo. Bueno, si vais a los chinos, entonces ya acabamos con la tierra, ¿no? Yo no sé de dónde la sacan, pero no produce nada en absoluto. Oye, pues aparte de todo lo que hemos echado, con todo cuidado, un poquito de cariño, un poquito de amor, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo eso, lo que ¿no? se hace de la naturaleza, cualquier cosita, cualquier planta, por rara que sea, prende, saca raíces. Yo en agosto he cogido un esqueje de una planta con flores, algo prácticamente imposible, que no se lo puede creer alguien que entienda un poco de esquejes, y está prendida y dando flor. ¿Por qué? Porque lo hago con tanto cariño, le digo, tienes que dar por narices. Entonces siempre les echo lentejas para que las hormonas de enraizamiento de las lentejas me acelere el proceso de enraizamiento del esqueje. Y nace todo, con todo lentejitas. Lo que hagas con amor, todo prende y todo nace. Oye, pues sin chorizo, ¿no? También. ¿También? Tú pones un jamón en un tiesto con cariño y acaban saliendo un montón de cerdos, seguro. Sole, pues muchas gracias por darnos esta receta esta mañana, que, en fin, que ha sonado perfectamente tu teléfono. Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y te esperamos el próximo sábado, ¿eh? Vale, estaré ahí. Un saludo a Asturias. Estupendo día. Un saludo a Asturias. Vale, otro saludo a Andalucía. Preciosos. Un besito. Gracias, Ole. Muy amable.